noche me la paso perreando. Este es pa' que lo guay aprieta. Bien pegado, mami, bien pegado. Bien pegado, mami, bien pegado. Bien pegado, mami, bien pegado. Bien pegado, mami, bien pegado. Saca lo que tiene guardado. Reggaetón, morena pa' que mueva el bombón. Sin pelea, lo que hay es vacilón. En la calle, discoteca o en el balcón. No por el lado, digo yo, vaya mami. Que tumbao, que tumbao. No por el lado, digo yo, vaya mami. Que tumbao, que tumbao. No por el lado, digo yo, vaya mami. Chiquitita, ¿qué era hacer mal sex? Este junte.